COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, Luis. Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Viste que te lo dije en Capicúa. Buenas noches, Luis. Buenas noches. ¿Está bien, Cristina? Está bien. Bueno. Muy bien. A ver, entonces empezamos hoy el programa de Oíd Mortales. Mortales Oíd. Oh, muy bien, ¿viste? Sale, sale. Va saliendo, va saliendo. Bueno, empezamos entonces. Ya dejemos de jugar. Bueno, estamos... Mirá cómo nos mira Braulio. Bueno, se ve esta gente. Acá lo tenemos a Braulio operando a través de www.laretaguardia.com.ar. Está nuestro amigo Julio Pardo a través de la M690 operando también. Saben que pueden comunicarse con nosotros a través de oidmortales2011@yahoo.com.ar o por nuestro Facebook de oidmortales2011. También tenemos nuestro teléfono en donde pueden dejarnos mensajitos, que es el 35 33 17 44 4, bueno, y o si no 35 33 17 44. El pajarito, la edad de Cristo, la desgracia, la cárcel. Muy bien, muy bien. Ese, digamos, una regleta que a veces puede servir para acordarse de algún número cuando uno tiene algunas dificultades con poder retener números. Sí, a mí me parece, seguidos. Me resulta más fácil acordarme los números de todo lo que... Bueno. Ya no sé, ¿cómo era? ¿El pajarito? ¿El cuervo? ¿Cómo era? No, ¿qué el cuervo? Vos porque sos cuervo. Bueno no sé cuál es el número de la gallina, qué sé yo. El número de las gallinas es 2 a 1. Ah, ese, bueno, es el número de las gallinas. Se agrandó la gallina. No, solamente me refiero al resultado que ayer obtuvo en la Bombonera. Qué partido. Muy bien. Cuadro, muy bien. De River Plate. Felicitaciones. Muchas a los gracias. Hinchas de River Plate. Muchas gracias. Y a los hinchas de Boca otra vez será. Exactamente. ¿Qué va a ser? Bien, ¿qué tenemos para este programa de hoy, Luis? Vamos a escuchar a una cantante, un intérprete. Me parece que no es solo cantante. Interesante. ¿Eh? Muy interesante. Sí, sí. Y después... Y vamos a charlar con ella. Y vamos a charlar con ella. Y vamos también a tener, esperemos que las comunicaciones funcionen, los celulares funcionen. Y por ahí vamos entonces a poder hablar con el doctor Donato Spacavento, ¿no? Hace mucho que no lo escucha Donato. Con Donato. Sí, pero lo extraño. Tiene seguramente algunas cosas para contarnos. Sí, sí. De unos cursos muy interesantes. De lo que está haciendo últimamente, ¿sí? Sí, sí, muy interesante lo que está haciendo, me parece. Y después, bueno, si nos da el tiempo, seguiremos con otros temas. Sí, sí, siempre tenemos informaciones y distintos cursos para contarles y distintas informaciones de la ciudad. Música, pero hoy la música va a estar a cargo de Beatriz Villar, que es nuestra invitada, ¿sí? Muy Así bien. Que si le parece a Braulio, vamos a hacer una cortinita y vamos a empezarla a escuchar, vamos a empezar a presentarla a Beatriz Villar, como ella creo que sabe hacerlo muy, pero muy bien. Bien. Oí. Mortales. Yo soy del barrio de tres esquinas, viejo baluarte de un arrabal, donde florecen como glicinas las lindas pibas de delantal, donde en la noche tibia y serena su antiguo aroma vuelca el malbón, y bajo el cielo de luna llena duermen las chatas del corralón. Soy de ese barrio de humilde rango, yo soy el tango sentimental. Soy de ese barrio que toma mate bajo la sombra que da el parral. En sus ochavas, compadre de mozo, tiré la daga por un loco amor. Quemé en los ojos de una maleva la ardiente ceba de mi pasión. Nada hay más lindo ni más compadre que mi suburbio murmurador, con los chimentos de las comadres y los piropos del picaflor. Vieja barriada que fue estandarte de mis arrojos de juventud, soy de ese barrio que vive aparte en este siglo de neoluz. Soy de ese barrio de humilde rango, yo soy el tango sentimental. Soy de ese barrio que toma mate bajo la sombra que da el parral. En sus ochavas, compadre de mozo, tiré la daga por un loco amor. Beatriz, ¿estás ahí, Beatriz? Sí, estoy acá. Ah, y acá está Beatriz Villar. Pero qué lindo lo que escuchábamos escuchando. Muchas gracias. Qué lindo que cantás, qué lindo. Estábamos escuchando un tango que se llama Tres Esquinas. Y para presentarte, yo dije, vamos a presentarla de una de las formas que por lo menos yo la conozco tan claramente. Y lo haces tan bien, tan bien. Me encantó. ¿Estás ahí, Beatriz? Sí, me falta un poquito de retorno de tu voz, te escucho bajito. Bueno, ahí le pedimos a Braulio que nos ayude un poquito. Dale. Con el retorno, a ver, fíjate si ahí estamos mejor. Sí, ahí ya te escucho mejor. Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, Beatriz, contanos, ¿quién es Beatriz Villar? ¿Vos la conocés? Bastante. Bastante, qué bueno, eso es un buen dato. Sí, sí, son 57 años. Ah, mira. De autoconocimiento, ¿no? Porque en realidad desde pequeña fui muy inquieta en la búsqueda de preguntas y de encontrar las respuestas acerca del sentido de la existencia, ¿no? Del propósito de la vida. Sí, y hola, Luis te saluda, buenas noches. ¿Cómo estás, Luis? Y bueno, en tu caso, toda esa pregunta de la existencia de la vida la encaraste por el lado de la música, evidentemente, ¿no? Que te dio esa posibilidad, con una voz que la verdad es magnífica. Bueno, te agradezco. El concepto, en realidad, yo creo que lo que me ha permitido y me sigue permitiendo, porque la búsqueda yo creo que es permanente, que es hasta el último instante de la vida, es la filosofía que practico desde hace 22 años, que es el budismo, el budismo de Nichiren Daishonin, pero aún antes de abrazar esta filosofía, que la abracé a los 35 años, y que me ha permitido conocerme bastante, nunca lo suficiente, me ha permitido ir despertando gradualmente a mi misión, es decir, lo que el budismo de Nichiren afirma es que cada ser humano y cada ser viviente en realidad nace con un propósito, que nada en el universo existe por casualidad. Y la práctica de esta filosofía, con la guía de mi maestro Daisaku Ikeda, me ha permitido y me sigue permitiendo, porque acá no le pones un moño a nada, en medio de una batalla permanente contra las propias debilidades, contra las propias oscuridades, ir encontrando ese no por qué, sino para qué. ¿Para qué nací? ¿Para qué estoy viva? Y una de las grandes respuestas, sí, Luis, es esta. que lo digo en otro tema que se llama Identidad, que está en otro CD. Este, que he nacido para el canto también, para agradecer, digo, en ese tema. Igual, digamos, en tu familia, porque lo que yo leía sobre tu historia, Beatriz, tu papá coleccionaba discos de Carlos Gardel. Y tu abuela bailaba el tango en los suburbios de Río Cuarto. O sea, que ya la abuela llevaba el tango también en su corazón y en el alma, y ya lo bailaba. Sí, lo hacían así, este, como gente de, digamos, yo también soy gente de pueblo, pero me refiero no a nivel artístico. Claro. Pero sí, mi mamá me dice que bailaba muy bien el tango, que lo hacía en algunas fiestas, un par de veces al año, en las fiestas del pueblo, porque ella era cocinera, de origen muy humilde, cocinera, enfermera autodidacta, comadrona se le decía a las que atendían los partos en las casas, exacto, ¿no? Exacto, exacto. Este, ahí donde no había médicos. Esa era mi abuela Delia Vaca. Este, muy bien. Pero sí, y la mamá de mi papá era concertista de piano. Ah, mira qué bien. Emilia Coronado. Mira qué bien. Yo entre algunas tips, digamos, que fui marcando de tu historia, bueno, participaste en un montón de concursos, como el Hugo del Carril, que lo organizó en su momento el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Interpretaste también tango junto al maestro Osvaldo Pugliese. Fuiste finalista del Festival Nacional Precosquín en dos oportunidades. O sea, tenés una historia importante, ¿no? En la música, en distintos ámbitos. Y también yo veo una fuerte relación tuya con la señora Nelly Omar. Y sí, este, es mi madrina artística. Y digamos, mi vínculo con ella ha marcado mi carrera, mi vida en algún aspecto. Porque es mi referente, junto a Carlos Juárez, que dirige musicalmente los dos CD que llevo editados hasta ahora y que hemos hecho muchas presentaciones juntos, con quien compartí mi vida también hasta hace un año y medio. Tenemos una hermosa hija de 19 años que está estudiando guitarra. Ah, muy bien. Este, sigue la tradición de la bisabuela, sería, ¿no? Y claro. Ahí está, claro, encontramos el parentesco. Pero del padre también, claro. Porque Carlos Juárez es uno de los mejores guitarristas de tango de la República Argentina. Y el día que yo la invité a Nelly y que ella vino, que yo estrenaba una samba de mi autoría en su honor, que se llama Gardela de Guaminí, Nelly escuchó tocar la guitarra por primera vez a Carlos Juárez y a mi hermano Gerardo Villar, que es un músico, bueno, de un talento increíble. Además de profesor de conservatorio, de ser un excelente guitarrista, es un creador, un arreglador, dirige dos orquestas de jazz, es decir, toca varios géneros. Y los escucho a los dos junto a otro muchacho que ese día me hizo la pata, digamos, Roberto Rito, que es un gran contrabajista y también toca el bajo eléctrico. Y cuando se fue Nelly, bueno, después de subir al escenario y de decir palabras muy elogiosas y de estar muy, muy emocionada por la zamba, me dijo con la sonrisa pícara que ella tenía, dijo, yo te voy a robar estos guitarristas. ¡No! Yo le dije, bueno, para mí sería un honor, claro, porque Carlos Juárez era mi marido en ese momento y Gerardo Villar es mi hermano. Le digo, así que qué más querría yo que ellos algún día la acompañen, ¿no? Por favor, téngalos en cuenta. Bueno, ese mismo año, en noviembre, Carlos Juárez se convierte en director de su conjunto de guitarras. Ah, mira. Y la acompañó hasta el último Luna Park, en que ella festeja los 100 años en el 2011, es decir, que es el último director de guitarras, el último CD que se llama La Criolla lo graba con él. Y bueno, las guitarras que se escuchan en mis grabaciones, en la mayoría de los casos, son de Carlos Juárez, arreglos de Carlos Juárez, dirección de Carlos Juárez, y en algunos otros, hay cosas que hacemos con mi hermano Gerardo. Uh-huh. Y también lo que yo veo en tu historia, un poquito, ¿no?, conociéndote, Beatriz, apenas, sí, también un fuerte compromiso social de tu parte, ¿no? Y sí, sí, sí, sí, sí, eso... Va, lo veo acá Fuente Alba, veo otras cosas que están más allá de ser una cantante, entre comillas, de música popular, ¿no? Soy una artista popular y soy una artista multifacética, porque viste que acá, bueno, la rigidez de los esquemas mentales llevan a encasillar en general a las personas en todo sentido y a los artistas también. O sos cantante de tango o sos cantante de folclore. Si cantás tango no podés hacer esto otro porque resulta que sos cantante. No, yo hago un montón de cosas, también edité mi primer libro de poemas. Eso te iba a decir, en la misma vereda. En la misma vereda, lo edité el año pasado y lo estuve presentando hasta en Chile. En eventos que son muy emotivos, que son muy fuertes. Canté en el Expo de Banfield ahora este pasado 16 de marzo y ya lo había hecho hace un par de años. Y ahora viajo a Bariloche a presentar en la misma vereda y cantaré con pistas porque viajo sola un par de temas de mi CD Identidad y Memoria. Pero sí, desde muy pequeña, mi viejo, aunque murió cuando yo era muy chica, sé que era una persona muy solidaria, a pesar de que venía de una cuna muy aristocrática, pero sin dinero, mucho apellido y poca guita, ¿viste? Aparte se la jugaba toda porque era adicto al póker. Y mi mamá, que es de un origen social muy, muy humilde, es cordobesa, es de los que fueron discriminados, cabecitas negras durante décadas, que vino en su adolescencia aquí a buscar trabajo, bueno, una niñez, una infancia así muy, muy triste. Mi mamá me enseñó con el ejemplo a ser solidaria, ¿no? Porque uno no aprende de los discursos, uno tal cual aprende de la conducta. Así que yo de chica yo juntaba juguetes por mi cuenta, nadie me mandaba y andaba pidiéndole a los vecinos juguetes para llevar al cotolengo Don Orione de Claypole, que no me quedaba a la vuelta de mi casa y yo estaba en la primaria todavía. Me subía al 160 y es como más de una hora, creo, en el 160 y me iba con una bolsa de esas en las que vienen las cebollas, esas de tejido rojo, de plástico. Sí. Me subía yo solita a llevar y no me dejaban pasar muy adentro, ¿no? Porque yo había elegido había elegido un lugar que yo no me imaginaba los casos que había adentro y yo era muy chica, ¿no? Sí. Y Beatriz, en estos momentos, ¿qué estás haciendo profesionalmente, cantando en algún lugar, en algún espacio por aquí? No, estoy aguardando que lleguen las contrataciones porque es hora para mí, digamos. No canto en ningún lugar fijo, ni estoy contratada por ningún municipio, ni por ninguna dependencia oficial. Pero, bueno, estoy permanentemente escribiendo poemas por la memoria y también otros. O sea, me largué a anotarme en concursos de poesía, el año pasado gané 2 premios. Estoy preparando mi segundo libro, que se va a llamar Soy, es decir, muy vinculado a la cuestión de la identidad, donde también pero va a haber también poemas para mis seres queridos, va a haber poemas que no hablan de mi filosofía, pero que están impregnados de la esperanza, de la filosofía que practico, Y también para desaparecidos, para nietos recuperados. Pero la mayoría de mis movidas son de autogestión. Uh-huh. Y les agradezco la pregunta, porque uh-huh. en realidad necesito trabajar, necesito cobrar por mi trabajo. Y las contrataciones son más que esporádicas y no me permiten mantenerme, digamos, económicamente. Bien, bien, esperemos que humildemente este programa sirva para que llegue quizás algún interesado en escuchar, por lo menos en la parte nuestra que podemos difundir, tu voz y tus canciones, que es lo que hicimos cuando abrimos esta nota contigo, y ahora como la vamos a cerrar con otro tema tuyo, porque en realidad es una voz para hacerse escuchar muy bien, ¿no? Bueno, yo les agradezco muchísimo el tiempo, les agradezco que se hayan tomado el trabajo de escuchar mi material, de difundirlo, y nos vamos a volver a encontrar, Beatriz. Esta es la primera. Seguramente. ¿Eh? Y ustedes están en Mataderos, ¿no? Sí, la radio. Uh-huh. La radio es de Mataderos, aquí en www.laretaguardia.com.ar, que sale por internet, y también la AM690, que es la radio que sale, también es del barrio de Mataderos. Bueno, yo le decía, ¿cómo se llama la conductora? Cristina. Yo le decía, bueno, en algún momento quizás yo me pueda acercar, no tengo movilidad propia y me manejo bastante poco en colectivo por razones de preservar mi energía fundamentalmente. Uh-huh. Pero espero pronto poder estar en los estudios de la radio, así nos vemos las caras. Es lindo el cara a cara, ¿no? Es irreemplazable. Exactamente. Bueno, Beatriz, muchísimas gracias entonces por esta primera vez. Gracias. ¿Vale? Gracias, Cristina, gracias, Luis, gracias a Oído Mortales. Me encanta el nombre, uh-huh. el nombre del programa, porque así empieza nuestro himno nacional y a mí no deja de emocionarme nuestro himno, también desde mi más tierna infancia. Uh-huh. Mis cuestiones esenciales no han cambiado y es uno de mis orgullos. Bueno, bien. Bueno, Beatriz, gracias. Adiós. Chao, hasta que pronto. Sigas bien. Chao, hasta luego. Señores, quiero cantarle a la mujer de mi tierra esta canción que hoy encierra ternura para brindarle. Con ella quiero exaltarle desde mi numen fecundo, decir con fervor profundo, en voz alta y cristalina, que la mujer argentina es la más linda del mundo. Siguiendo con las porteñas, son primorosas y finas, graciosas las correntinas que al verlas dan santo y seña, seductoras las chaqueñas, misioneras que son diosas, divinas las de Formosa, como flores del camino, y embriagantes como el vino, las de San Juan y Mendoza. Seguimos escuchando a Beatriz Villar, en este caso a la mujer de mi tierra, una milonga de su CD Volver en Guitarra. Imponderable belleza, exhala la cordobesa, aromas de monte y sierra, candor la jujeña encierra, y admiración la puntana, dulzura la tucumana, como el jugo de sus cañas, sencilla y sin artimañas, la linda criolla pampeana. Juntar aquí todas las salteñas, santiagueñas y riojanas, santafesinas, galanas, gentiles, catamarqueñas, entrerrianas y sureñas, con las flores más divinas, porque en gracia femenina el alma llenan de gozo. Por eso canto orgulloso a la mujer argentina. Hoy, mortales. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Roitman en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Bien, seguimos en OID Mortales. Siempre a través de www.laretaguardia.com.ar y de la M690. Luis, yo quería comentar brevemente algo que habíamos charlado en el programa anterior con el licenciado Ariel Aguirre, que es el curso de educación vocal funcional y rehabilitación de los trastornos de la voz, sobre todo en su capítulo de postura y respiración. Este curso va a ser el sábado 3 de mayo de 9 a 13 y 30 y el domingo 4 de mayo de 10 a 16 horas en Palestina 919, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Quienes quieran informarse o inscribirse en este curso pueden hacerlo al mail que es lic.aguirrecursos@gmail.com, o si no, nos hacen llegar a nosotros la necesidad del contacto y nosotros se lo pasamos, el curso de nuestro amigo el licenciado Ariel Aguirre. Muy bien. Recordarles, como siempre, que nuestra amiga la licenciada Irene Seltzer ya publicó su nuevo libro ¿Usted creía imposible comunicarse con su hija adolescente? Temas para charlar ya mismo, que creo que todavía no está en papel. Todavía no, ¿no? No está. No llegó. Pero sí pueden hacerlo, si les interesa comprarlo, a través de la página de Amazon, ¿sí? Porque ella está viviendo en Estados Unidos. Se puede leer por allí. Exacto. Bien, así que hacemos una pequeña pausita y vemos cómo seguimos. Hoy, mortales. Bien, seguimos en OID Mortales. Y Cristina, sí. Mientras esperamos una comunicación, podemos comentar. Estuvimos el fin de semana en el día de Grecia, que hacía la comisión, la subsecretaría de Derechos Humanos del gobierno de la ciudad, allí en Caballito. Fuimos, había números musicales, bailes populares, algo de comida. ¿Algo? Estaba rico, estaba rico. ¿Cómo comimos? Bien, pero te cuento que esto sigue. Ajá. No con Grecia, pero sí con Escocia y con los calabreses. Porque el de Calabria me interesa, a ver. Sí, el sábado 5 de abril se celebra Escocia, ¿no? Y el domingo 6 de abril, el Día del Inmigrante Calabres. Va a estar en Avenida de Mayo y Bolívar a partir de las 12 horas para celebrar Escocia, ¿sí? Donde la Dirección General de Colectividades de la Subsecretaría de Derechos Humanos invita a esta jornada. Va a ser dentro de Avenida de Mayo, de Bolívar hasta la calle Chacabuco. Va a haber 25 stand. Ahí se va a ofrecer comidas como el fish and the chips, sándwich, fiambres, tortas, caramelos y bombones escoceses. Vamos a probar la comida escocesa. ¿Eh? ¿Y los calabreses qué van a mostrar? Y los calabreses, ahora te cuento, el 6 de abril, también a partir de las 12 horas, en Avenida de Mayo y Bolívar. ¿Sí? Allí van a estar 40 asociaciones e instituciones calabresas que van a entregar información sobre todas las actividades y donde se va a compartir con el público todas sus experiencias y sus platos típicos. Quienes quieran, y sean católicos, a las 11:30 se va a hacer una misa en la Catedral Metropolitana en honor al patrono de los calabreses, que es San Francisco di Paola. ¿Eh? Y después a las 12:30 va a haber un inicio del evento con la banda musical de la Prefectura Naval. Y allí vamos a ver qué podemos hacer. El Día Mundial del Emigrante Calabrés fue recientemente sancionado como ley por la región Calabria, ¿sí? A través de un proyecto de la Asociación Lega Done Calabresi y de la Federación de Asociaciones Calabresas en Argentina. Pero mira, se toma como referencia este día, el 2 de abril, en homenaje al patrono, justamente San Francisco di Paola. Uh-huh. Así que bueno, ahí va a haber baile, música, comida calabresa. Debe de ser una sorpresa, habrá que ir a probar lo que hay, me imagino. Lo que bueno, hay, lo que debe de haber. Aceptamos allí el desafío. Podemos ir. Así que, para todos aquellos que gusten de este tipo de eventos, el sábado y el domingo se van a celebrar con los escoceses y con los calabreses. ¿En qué parte era que podemos ir? Avenida de Mayo y Bolívar. Bien, En los dos días. Se suspende por lluvia. Ajá, bien. Aviso por las dudas. Bien, y lo que se va a suspender es la entrevista con el doctor Donato Spacavento. No está. Increíble, en un programa de salud está enfermo. Uy, pobre. Le duele la garganta. Bueno. La gola. Eso le pasa porque perdió el entrenamiento vocal de cuando hacía el programa todos los sábados. Bien, que Colectivo era una sanitario. De las cosas que íbamos claro también a preguntarle. Y bueno, al ya, doctor Donato, ya va a estar. Igualmente, yo voy a comentar, porque tenía que ver con esto, el llamado que le íbamos a hacer al doctor Spacavento, porque se va a dar un curso de posgrado sobre políticas y controversias en salud. El doctor Spacavento es su director, es un curso no arancelado, que está destinado a profesionales de las áreas de salud, educación y cultura. Este curso tiene una duración anual de un encuentro mensual los días miércoles de 18 a 21, con una carga horaria de 50 horas entre prácticas y teóricas, y es auspiciado por la Fundación del Hospital Argerich, el MOSA de la Ciudad de Buenos Aires. El MOSA es el Movimiento Sanitario Argentino. Este organigrama, digamos, de charlas y de clases en este curso, entre ellas tiene violencia institucional en salud, obras sociales, discapacidad, su marco legal, política de medicamentos. Bueno, la verdad, un curso muy interesante que pueden acceder todas las personas, porque es gratuito, ¿sí? Todas las personas que les interesen estos temas de políticas y controversias en salud. Pueden hacerlo a través de mails que aparecen aquí en los cursos, que son claudia.senga@gmail.com, por ejemplo. Y después hay otro curso que me parece muy interesante, que es el curso de posgrado de enfermería en salud mental. Muy interesante. De abril a octubre, los viernes de 16 a 20 y los sábados de 9 a 13. Son encuentros presenciales teórico-prácticos destinados a auxiliares de enfermería, enfermeros profesionales, licenciados en enfermería, ¿sí? Así que bueno, también si les interesa pueden comunicarse a través de algún mail. En este caso puedo darle el mail de Nora Lier, o sea Nora como el nombre, y después LLER@hotmail.com. Y si no, ya saben que a través de Hoy Inmortales pueden ustedes acceder y nosotros le pasamos toda la información. Sí, Luis. Bien, vamos a una cortinita y volvemos. Hoy. Mortales. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Reutemann en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Seguimos entonces por www.laretaguardia.com.ar en OID. Mortales. Y ahora, Cristina, estamos comunicados con el legislador Alejandro Bodar, porque hay un tema que en realidad a mí, cuando tomé conocimiento de esta problemática, me interesó mucho, porque además yo estuve allí, fui parte de muchas de las actividades que se hicieron en el Teatro IFT, que es el teatro emblemático de una parte de la colectividad judía, allí en Boulogne-sur-Mer, en el barrio de Once, y me enteré que estaban por cerrarlo, estaban con un problema económico de poca posibilidad de sustentar este emprendimiento después de tantas décadas. Y bueno, también me enteré que Alejandro Bodar y otros legisladores estuvieron trabajando en un proyecto para rescatarlo, este teatro. Es así, Alejandro, buenas noches. Cristina Varela y Luis, te saludamos. ¿Cómo te va, Luis? Buenas noches. Sí, es así. Lamentablemente no es el primer teatro de los teatros independientes al que le pasa esto, ya que si no estás dentro del circuito comercial, te cuesta mucho sostenerlo, más porque desde el Estado no hay una política, ¿no?, para fortalecer y ayudar todo lo que tiene que ver con la cultura independiente. Y bueno, este aquí que el teatro fue acumulando una serie de deudas y se empezó a plantear un debate, ¿qué hacer frente a esta realidad, no? Sí. Desde ya, y ahí empezó a haber todo un debate en la comunidad que rodea el teatro, entre un sector que presentó una propuesta para hacerlo un teatro ligado al circuito comercial y por lo tanto vender parte de su espacio para un negocio inmobiliario, y otro sector que planteó, no, paremos un poco porque se va a transformar lo que es el objetivo central del teatro, se va a achicar en extremo y planteemos una salida de exigencia al Estado para que ayude y busquemos actividades alternativas, pero siempre dentro de proteger el espíritu del teatro independiente. Y bueno, sí, ahí nos comunicamos nosotros, se comunicaron con nosotros un grupo de trabajadores del teatro, directores, etcétera, y nosotros estamos impulsando que se abra este debate, ¿no? Porque por un lado a nosotros nos parece que sería trágico que un teatro emblemático como este, que tiene una sala muy importante, porque es una sala para 600 espectadores, que van quedando pocas salas, ¿no es cierto?, de este tipo, para desarrollar actividades en los circuitos no comerciales, sí, y nos parece terrible que para sostenerlo se termine transformando, vendiendo parte y achicando toda la estructura del teatro y transformándose en un negocio inmobiliario, porque el plan un poco que se presentó como una alternativa era que toda la parte baja, vendérselo a una empresa para que haga cocheras, y vender también todo el espacio aéreo para que construyan un edificio por sobre el teatro. Todo esto, ¿no es cierto?, achicando las instalaciones destinadas al teatro, y además con un plan que posiblemente termine complicando mucho la acústica, los cimientos, porque se tendría que renovar todo. O sea, muy peligroso este operativo. Y ahí fue cuando empezó a surgir este contacto con ellos, elaboramos un proyecto para que se declare de interés cultural y para que se lo proteja al teatro, para que se proteja la estructura, que la ciudad lo declare de interés patrimonial también, sí, y por esa vía empezar a discutir tanto con el Estado Nacional y el Estado de la Ciudad cómo se puede ayudar para poner en pie el teatro, porque es un bien cultural de toda la ciudad. Y entonces, en ese sentido, tanto desde los aportes que tengan que hacer el Estado Nacional y todo, para tratar rápidamente de ponerlo en funcionamiento, porque si hay apoyo estatal y se los jerarquiza, es un teatro que rápidamente puede volver a florecer y volver a tener las posibilidades de autofinanciarse. Ahora necesita una mano. Claro. ¿No? Además, no nos olvidemos que el IFT no solo montaba obras teatrales, sino también era una escuela de teatro y hacía cursos. Totalmente, se perdería una institución que ha sido pionera en la ciudad y que ha jugado un rol cultural amplio, en el sentido más amplio, porque sí, ha sido una escuela de actores, una escuela ¿no es cierto? Y bueno, se rompería todo eso. Y aparte nosotros estamos viendo en la ciudad que hay un retroceso de la cultura independiente y está primando cada vez más, ¿no?, el tema del negocio por el negocio mismo. O sea, claro, incluso ha habido una serie de leyes que avalan esto, porque prácticamente si no tenés algún grupo empresario que te apoye, es muy difícil sostener, mantener obras. Se han hecho cambios muy importantes en todo lo que hace al Teatro San Martín, al propio Teatro Colón. O sea, que la verdad que nos van a llevar, si no rediscutimos un poco todo esto, que se transforma en un negocio todo lo que es la cultura. Y ya sabemos dónde termina todo eso, ¿no? Decidiendo un grupo empresario sobre la cultura y matando todo lo que ha sido una fuente de expresión cultural, que es el Teatro Independiente, que nosotros creemos que hay que defender y apostar. Sabemos que Macri no tiene como uno de los objetivos esto, pero bueno, sí, plata para eso no va a poner, seguro. Plata, exactamente. Él cree que la cultura, ¿no es cierto?, es simplemente organizar algún que otro espectáculo masivo. Uh-huh. Nosotros creemos de que lo que hay que hacer es que la gente masivamente participe de las expresiones culturales, que es una diferencia importante. No se trata solo de que sea espectador de grandes espectáculos, sino darle la posibilidad a la gente que participe. Fíjate que ha bloqueado, por ejemplo, las orquestas juveniles, que era una cosa totalmente muy importante que tenía la ciudad, y la está desfinanciando, echó a su director. Uh-huh. Por eso hay que enfrentar esta política, y estamos llamando una amplia unidad para defender esto, ¿no? Ahora, Alejandro, estamos hablando con Alejandro Bodar, que es legislador de la Ciudad de Buenos Aires por el Movimiento Socialista de los Trabajadores. Ustedes tuvieron un acercamiento con un sector de allí de la comunidad y presentaron justamente un proyecto para que se declarara como patrimonio cultural, ¿no? Así es. Ahora, ¿esto se trató en la legislatura? ¿Qué pasó? Porque es como que hay dos visiones, propuesta, ¿no? Otra visión de la cosa, ¿no? Mira, nosotros en la legislatura nosotros pedimos que se trate el tema en la comisión, y hubo por parte en la comisión de cultura que nos tomáramos un tiempo para discutir. Hubo una votación muy apresurada sobre tablas, de una cosa muy general, de apoyar a la comisión directiva del IF, ¿no es cierto? Mm. Que es un poco la que tiene este proyecto de transformar una parte, ¿no es cierto?, de vender una parte del teatro a una empresa constructora. Claro. Ahora, no fue debatido el tema. Todos estamos a favor de votar el apoyo al IF, ¿no? El problema es que nosotros creemos que hay que discutir qué hacemos para que el IF se levante. Si apoyarlo es vender una parte y dejar un pequeño teatrito para que se haga obras de poca significación, bueno, nosotros creemos que se perdería el IF. Uh-huh. Por eso creemos que hay que abrir un debate. Esta semana se le presentó a todos los diputados el acta de la Asamblea, donde la Comisión Directiva un poco delineó su plan de negocios. Queremos que toda la gente se informe, ¿no es cierto? Y ojo, que lo tome, no solo que lo tome la gente que está ligada al IF, sino que también lo tomen todos los sectores de la cultura de la ciudad, porque cada teatro independiente que hay en la ciudad lo tenemos que proteger entre todos, y entonces que todo el mundo participe de este debate y opine, para después ver cómo, ¿no es cierto?, buscamos entre todos una salida. Pero sí, hoy hay como a dos posiciones enfrentadas. Un grupo que dice, bueno, esto no va más, hay que vender una parte del teatro y vendérselo a una constructora, y otro sector, que es el que nosotros apoyamos, dice, no, paremos, ¿no?, porque por esa vía lo vamos a perder también al teatro. Discutamos cómo hacemos para que el Estado intervenga, ¿no es cierto?, para ayudar a sostenerlo y darle el puntapié inicial para que nuevamente se pueda recuperar como una institución fundamental de la ciudad. Porque si el Estado no está para eso, lamentablemente, o sea, la cultura independiente va a ser muy difícil, ¿no es cierto?, que se sostenga. Totalmente. Digamos que esto que estás planteando vos está llevándose adelante a través del movimiento en defensa del Teatro IF, donde no solo hay legisladores como vos, como Vergel, como Gustavo Vera o Ramal, sino que también hay actores y directores como Daniel Loise y Héctor Bidonde, de actores que están impulsando esto. Lo que están impulsando esto son ellos. Nosotros estamos apoyándolo porque nos parece correcto su punto de vista. Totalmente. Y nosotros, bueno, tratamos de dar justamente esta visión, porque lamentablemente, como pasa siempre por estos intereses que vos manifestás, los grandes medios de comunicación no le dan la posibilidad de escuchar las dos propuestas a un sector de la sociedad que está con la cultura, que quiere esto que se desarrolle. Entonces, bueno, creíble. Ellos ya tuvieron, después se discutirá quién más o quién menos conviene o no, pero que se sepa que no hay una sola propuesta. Totalmente. Sino que hay dos, como mínimo, bienvenido que se llegue a un acuerdo, pero que como vos lo desarrollaste recién, no se convierta en un emprendimiento ni inmobiliario ni de negocio, sino que sea una refundación, pero no como se plantea en este proyecto, sino una refundación para que el IF vuelva a ser lo que fue toda la vida. Así es, así es. Sí, creo que es un debate que por eso te digo, yo desde ya gracias por poder participar y contar un poco esto, porque creo que antes de tomar una decisión, todos los círculos ligados a la cultura tienen que saber de este debate para que realmente opinar y colaborar, porque esto que pasó hoy con el IF está pasando en muchos teatros. Sí, sí. Sí, entonces, sí, sí. Si para mí, ¿no? Si se impone el criterio del negocio, vamos a ir perdiendo estos espacios. Bueno, Alejandro, en realidad, para terminar, se nos está acabando el tiempo, pero en otro momento creo que amerita también una charla sobre este tema de parte de ustedes. Lo que está pasando con el Teatro San Martín es un emblema, total, siendo un teatro que es propio estatal de la ciudad. Totalmente. Menos van a apoyar a algo que es de algo que no es, ni siquiera les corresponde, ¿no? El así Teatro es. San Martín lo vamos a tratar en otro momento porque es interesante también. Muy interesante. Así es. Bien, Alejandro, te agradecemos la comunicación, la posibilidad de que puedas haber dado justamente la voz de que hay otra cosa distinta para salvaguardar este teatro, y cuando haya alguna información que surja sobre esto, a tus órdenes. Bueno, gracias, Luis. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Estábamos comunicados con Alejandro Bodar, legislador de la Ciudad de Buenos Aires por el Movimiento Socialista de los Trabajadores, que junto con otros legisladores están trabajando y están empujando para que haya un proyecto que realmente salvaguarde el edificio y la actividad que históricamente tuvo desde 1932 que se fundó el Teatro IFT de la colectividad judía. Hoy, mortales. Seguimos en Oído Mortales. Siempre a través de www.laretaguardia.com.ar, de la M690 y de nuestros canales de comunicación, oidmortales2011@yahoo.com.ar o oidmortales2011, Facebook, el Facebook. El Facebook. El lunes pasado nuestro programa era en un día muy especial, que era el 24 de marzo, uh-huh, y no tuvimos oportunidad, o yo por lo menos no tuve oportunidad de comentar que estuve en la carrera de Miguel, uh-huh, el domingo 23. Miguel Venancio Sánchez nació un 6 de noviembre, el Día del Bancario, de 1952, y desapareció en la Argentina en el año 1978. Uh-huh. Fue atleta, futbolista y poeta. Y desapareció, quiere decir que no es que se le ocurrió irse a otro lado y decir, ay, voy a jugar a las escondidas. En realidad es uno de los 30.000 desaparecidos que tenemos. Uh-huh. Y que, curiosamente, abriendo el Wikipedia, dice que está desaparecido por ser peronista. Qué loco, ¿no? El Wikipedia diciendo que está desaparecido por ser peronista. Sí, en realidad. En realidad está desaparecido porque pensaba. ¿Puedo decir eso? No solo porque pensaba, sino que lo que pensaba lo ponía en funcionamiento. Mm. O sea, actuaba y actuaba justamente en favor de los más humildes. Él en una. Sí, era peronista. ¿Y qué? Hubo muchos desaparecidos peronistas y otros que no eran peronistas, pero no fueron desaparecidos como él, ni por ser atleta, ni por ser peronista. Fueron porque ayudaba a los sectores más desposeídos en las cosas cotidianas y en que pensaran que había otras posibilidades de cambio en el país. Entonces desapareció porque pensaba. Porque pensaba y porque actuaba en consecuencia. En consecuencia. O sea, era coherente lo que hacía con lo que pensaba y lo que pensaba con lo que hacía. Así es. Bien. Nada, les cuento que yo hice el recorrido de los 3 kilómetros, lo hice con marcha vivaz en 32 minutos. Muy bien. La verdad que estuvo muy lindo, muy emocionante, porque el caminar por la gente que no está no es una maratón, a ver, no confundamos. No es un espacio atlético, digamos. Es un espacio de homenaje, es un espacio de conmemoración, es un espacio de memoria. Es un espacio que está bueno encontrarse con mucha gente que tiene, no sé, como a flor de piel todo lo que pensaba, lo que hace, lo que siente en relación a una historia. Y participaron más de 5.000 personas en sí, esa carrera. Sí, sí. Y bueno, y yo quiero destacar que no se dijo nada. O sea, algo se sacó un poco de la carrera de Miguel y demás, pero no se dio la premiación a los distintos, o sea, no se dio en los medios la premiación a los distintos ganadores. Y nuestro amigo Martín salió premiado. Martín Sharples. Como uno de los ganadores en la sección, digamos, de personas con capacidades diferentes. Que corren silla de ruedas. Y él le agradeció el premio, pero se lo dijo que se lo guarden, porque en realidad, como habíamos ya sabido en otro programa, que acá de acá de la Retaguardia, en Otras Voces, Otras Propuestas, Martín había contado que no le habían dado el subsidio para poder ir como deportista a la carrera de Miguel en otras partes del mundo, en como Italia, se hace. En Roma, que es la primera carrera que se empezó. Así que bueno, con la entereza que lo caracteriza, me parece. Pero no solo eso, sino que denunció que el gobierno de la ciudad, la subsecretaría de Derechos Humanos, sí, le ha entregado subsidios a otro corredor, que no es de la Ciudad de Buenos Aires, que no corre ni siquiera para la Ciudad de Buenos Aires. Y que tiene 9 empresas que lo sponsorean. Que lo sponsorean, ha tenido los subsidios y que ni siquiera agradeció, hizo mención de esos subsidios cuando tuvo un premio. Entonces él marcaba la doble discriminación que sí, hay. La verdad que, bueno, eso no lo sacó ningún medio. No. Y también, esto lo digo yo y a modo personal, yo he ido varios años y siempre Miguel es, entre otras de sus cuestiones, también era empleado del Banco Provincia. Exactamente. Y sus compañeros, supuestamente sus compañeros del Banco Provincia, no estuvieron. Deben haber tenido algún asado de esos que hayan habitualmente. Sí, pero en general todos pero, los años hemos sí, han venido, pero este año no vinieron. Y la verdad que a mí me llamó la atención, sobre todo cuando estamos hablando de una comisión gremial interna que en general supone representar realmente a las bases y estar en los momentos en que hay que estar. En este momento, no estuvieron. Y la verdad que no hubo una sola pancarta de un desaparecido, algo que tenía que ver más con este tipo de marcha. Que yo, por lo menos era la marcha que yo iba, no por lo que tiene que ver con lo competitivo, sino porque justamente una de las cosas que se hacían era llevar las pancartas de los desaparecidos en la maratón. Pero bueno, cada uno va mostrando quién es, mi amigo. Se desfiló con la pancarta de los trabajadores desaparecidos del Banco Provincia. Esta vuelta no desfilaron. Bueno, bien, nos estamos despidiendo. No se vayan porque bien. Ahora viene Sueños Posibles con el doctor Alfredo Grande, que ha venido con una camisa y una corbata impresionante. Bueno, y debe de ser porque hoy va a estar con con Lucas Carrasco, que es un periodista, y Diego Chichisola, que es un maestro en la Villa 1114. Ah, mira vos. Vos lo conocés, eso. Seguramente. Y acá está Irene, que también está con un look divino. Ah, bueno. Divine. Yo no los veo todavía. Bueno, nosotros nos estamos yendo. Gracias, Braulio Domínguez. Gracias, Julio Pardo. Chau. Y esto fue Oíd Mortales. Chau.